Me llamo María Ángeles, soy la vicepresidenta del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura. Conocí a Andrés, que es un colegiado, y nos propuso hacer varias actividades y al final la jornada de abril. Y por supuesto que el colegio le dijo que sí, le estamos dando todo nuestro apoyo. Y bueno, esperemos que salga bien. Hemos tenido el club de lectura de aquí de julio y de sus libros, no de julio, sino del libro de julio. Y bueno, hemos participado, hemos analizado desde el punto de vista del educador social, de los problemas sociales que tenemos ahora mismo todos, pero bueno, de un problema concreto que es la infancia vulnerada, ¿no? Es el tema que más te gusta a ti o más manejas. Yo de ese tema manejo poco, pero bueno, creo que los educadores sociales tenemos que hacer cosas que ha hecho Julio. O sea, desde el libro y tal, que creo que son los niños del futuro, nuestros niños que están ahora en estos sitios, son los hombres del futuro y los que nos teníamos que preocupar un poco de cómo le vamos a dejar el mundo. Y nada, pues ya está. Bienvenidos a todos. Os esperamos el 24 y el 23 de abril en la biblioteca pública. El miércoles tenemos también un cortometraje que también esperemos que vayáis todos. Y nada, que invitéis a vuestros amigos a venir y a participar. Y ya paso a Tato, que hable sobre el público. Bueno, buenos días a todos. Daros, en primer lugar, daros las gracias por participar en esta actividad. Queríamos dar las gracias a Lupe y a Diego, de la librería Café Psicopombo, por ser tan generosos y compartir este espacio tan estupendo para hacer las actividades que llevamos haciendo estos días. Con la visita de Julio, hoy finaliza lo que ha sido la primera actividad que está enmarcada dentro del primer Congreso de Educación Social en Cáceres. Ha sido un club de lectura, bueno, en el que hemos estado analizando y reflexionando pues las experiencias que Julio muestra en el libro. Deciros que hoy con el encuentro con Julio finaliza esta actividad, que el miércoles que viene nos encantaría que nos acompañaseis. Vamos a estar con la proyección de un cortometraje que se llama La Tama, que está relacionado con nuestros barrios, con las problemáticas que hay en los barrios y cómo se afrontan y demás, y va a haber una charla coloquio. Nos parece muy interesante porque, bueno, el objetivo es que coincidamos chicos y educadores, chicos adultos, padres, en fin, bueno, es una actividad abierta para toda la gente, pero sí queremos que sea un lugar en el que compartamos, pues eso, cómo nos sentimos y cómo vivimos cada uno en el lugar en el que estamos, pues diversas situaciones. A finales de abril, el 24 y el 25, una vez más, bueno, Julio vendrá de nuevo. El 24, creo que es viernes, el 24 de abril, va a ser una temática, va a ser la siguiente. Es una trilogía que es cárcel, chavales y drogas. Entonces, son dos personas, bueno, Julio es un tío jovencísimo, pero aún así tiene mucha vida ya y muchas experiencias, pero luego vienen dos personas que nos parecen muy interesantes, que son Javier Ávila y Esperanza Anche. Son dos sobrevivientes de toda esta problemática que hubo en los 80, de la heroína, dos personas sobrevivientes que son muy sabias. Y bueno, y lo que quieren es compartir con los demás, pues cómo han sido capaces de pese a tener a toda la sociedad en contra, pues salir adelante, y cómo esa experiencia las comparten, pues para que sigamos creciendo como personas. Y ya está. Y luego, brevemente, a mí hay una cosa que me gusta repetir y contar de Julio, que es que me gusta decir que Julio no es un autor de libros leídos, aunque es una persona muy leída, pero me gusta decir que no es un autor de libros leídos, sino que es una persona y un escritor de experiencias vividas. Eso es lo que yo personalmente, desde que leí el libro 14º asalto, es lo que me llegó de entrada, que es una persona muy cercana, y gracias a eso, a que lo que cuenta lo ha vivido en primera persona y lo está compartiendo. Y por mi parte no quiero ya decir nada más, que Julio ya nos cuente y bueno, y que pasemos un buen rato entre todos y todas. Un fuerte aplauso para Julio. Muchísimas gracias por el acogimiento y yo estoy encantado cada vez que vengo a Cáceres por cómo me acogéis, me tratáis y al final es una maravilla lo del libro porque vas echando amigos por toda España y la gente te recibe así y me emociona un montón. Así que muchas gracias a Lite por el requerimiento. Y también estoy, se siente la tranquilidad aquí en Cáceres, que venimos de Madrid, siempre estresado. Y nada, muchísimas gracias a todos, a los de la cafetería, los del Colegio de Educadores, ¿no? Y a todos por venir. Y bueno, yo le decía a Tato que no sabía cómo plantearlo esto. O sea, yo empiezo a hablar de una charla, pero yo planteaba como hay educadores sociales, ¿no? Que está aquí con chavales y tenéis experiencia. Y tenemos a una norteamericana que sabe el sistema, ¿no? Penal allí, supongo, de los niños y la situación de los críos. Si queréis podéis participar todos y contar y reflexionamos en grupo. Porque yo empiezo a hablar siempre y tengo unas charlas que... Os cuento yo un poco y luego vamos bien. Pues mirad, yo soy de un barrio de Madrid y es un barrio donde yo he nacido, donde me he criado, donde vivo, ¿no? Y donde he pasado toda la vida. Y es un barrio que tiene una característica que es que tiene muchas asociaciones de vecinos, ¿no? Donde los vecinos pues se unen y hacen cosas por el barrio, ¿no? Y se organizan. Y yo, como me he criado en el barrio y he tenido problemillas de chavales en el golfo, pues dentro de todas esas asociaciones que hay, pues me he metido en un poco en las asociaciones que van un poco con la chavalada de los barrios, ¿no? Y intentamos hacer cosas con ellos y crear espacios en los barrios para que los chavales tengan lugares donde sean escuchados, donde puedan desarrollarse, ¿no? Yo llevo ya muchos años trabajando con ONGs y con organizaciones, fundaciones, asociaciones y siempre he acabado con conflictos, siempre me encuentro mal cuando estoy dentro de una organización. Me siento como que la organización me absorbe, ¿no? O como que la institución te absorbe, pues también las organizaciones, ¿no? No acabo de ser yo, siempre me dicen tienes que ir por aquí, tienes que ir por allá. Entonces hace unos años pues decidí que prefería más que trabajar para colaborar con, y en ese matiz es maravilloso porque aquí empieza mi libertad, ¿no? Ya no estoy dirigido por un, ¿no? y de esa forma me relaciono, digamos, con las organizaciones. Y entonces, ¿qué ocurre? Que estoy en muchas organizaciones, ¿no? Entonces estoy en muchas organizaciones y con muchos proyectos, ¿no? Por ejemplo, en el Ateneo de mi barrio, ¿no? Abrieron un Ateneo, un local de tres plantas, ¿no? Y yo vi que abajo, pues dije, joder, pues este espacio de abajo podemos hacer un gimnasio, colgamos un saco, un espejo y damos clase a los chavales. Ya está, proyecto. Fijaros qué sencillo. A veces nos empezamos a complicar y ya está, proyecto, ¿no? Entonces, pues los martes y los jueves van allí los chavales a entrenar, yo soy el entrenador, tengo muy mano izquierda, ¿no? Que entiendo que los chavales pues llegan tarde, ¿no? Pues en un gimnasio normalizado no existe eso. Entonces yo soy un poco más flexible. Luego hay otro chaval con el tema del boxeo que ya en el poblado clase, ¿no? Es un chaval que empezó con nosotros y que ya sabe mucho boxeo y se ha hecho profesor. Entonces es un escalón más alto y les exige un poco más a los chavales, les mete más caña, ¿no? Un poco más de existencia, y luego ya en el gimnasio del barrio también colaboro con el gimnasio del barrio. Me admiten a cuatro chavales, o tres, cuatro chavales gratis, otros con becados, pueden pagar un poco, y ya son chavales que van a competir, ya la exigencia es mayor, ¿no? Y ese sería el tema de boxeo. Por ejemplo, mi padre iba a tirar un coche, ¿no? O sea, se cambia de coche y tira el. Y ojo, papá, pues no lo tires y hacemos otro proyecto, ¿no? déjamelo a mí y me voy con el coche a las cárceles a ver a los chavales con las familias y así acercamos a las familias a los chicos, porque las cárceles, la última que han hecho es en Extremera, que está a 80 kilómetros de Madrid. Es materialmente imposible muchas veces ir, volver, pero la familia no tiene ni para el bonómetro, no tiene, ¿no? Entonces de esa forma pues voy yo allí, veo a los chavales, o con ese coche cojo a los de boxeo y nos vamos a la montaña a dar una vuelta por la montaña, ¿no? Con Fundación Raíces, por ejemplo, es donde trabajo yo por la mañana, pues es una organización que para el tema de los chavales que entran en conflicto con la administración, pues tenemos defensa jurídica, tenemos otro proyecto laboral, ¿no? Y también acogemos a los chavales en nuestras casas cuando hay problemas y tal. Y son buenísimos, sobre todo en el tema jurídico. Por ejemplo, la Asamblea contra Centros de Menores, pues también cada vez que me llaman colaboro con ellos, ¿no? Y la radio, tenemos un programa de radio que se llama Los Sonidos de mi Barrio, la radio del barrio nos deja ese espacio, y con ese programa lo que intentamos es dar voz a los chavales, que sean escuchados, porque siempre, siempre, siempre oímos la misma versión. En la versión del adulto, la versión del adulto académico, la versión del catedrático, ¿verdad? Y los chavales parece que no tienen ni voz. Cuando los derechos humanos, no sé qué derecho humano, donde los derechos humanos se refleja, los chavales tienen que ser escuchados y se tienen que crear esos espacios. Esos espacios no existen, ¿no? Y es tan sencillo como hacer un programa, ponerle el micrófono delante al chaval y el chaval te cuenta. Y te cuenta su historia. Si hace skate con los chavales, si hace graffiti, si rapea, si ya está en un centro de menores, lo ha pasado fatal y te cuenta el porqué. Si está fugado, si ha pasado por la cárcel y te cuenta su vivencia y aprendes de ello. Yo a mí me cuesta entender que una carrera como la de educación social, no, esto no se escucha. O sea, no está la visión del crío. La visión del centro de menores es la visión del adulto, de la visión de la institución, pero tenemos que escuchar la visión de estos chicos, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar. Y aquí entra el tema de toda la institución, la educación social, que es muy prepotente, y no escucha. Nosotros nos esforzamos porque los niños y las niñas sean escuchadas con su versión, nos guste o no, estén equivocados, o pues necesitamos saber cómo lo viven, cómo lo sienten, ¿no? Y por ejemplo, a lo mejor soy muy peculiar en esto, pero voy creando mi red, ¿no? Y conozco de repente a un colega que es abogado laboralista. Y ya tengo el contacto. Cuando un chaval entra en conflicto con el Mercadona, con el Día, con el Carrefour y tal, pues los chavales pasan de aguantar en el un supermercado, por ejemplo, aguantan, se lo callan todo y de repente estallan y pasan de ese aguante a querer ahogar a la encargada, pasan de pasivos a agresivos. Entonces yo con mis contactos digo, ya está, pues le doy el teléfono de este abogado laboralista y le digo, mira, vamos a intentar solucionarlo de otra forma, que también va a ser cañera, porque vamos a ir contra la empresa y vamos a proteger tus derechos, pero no la mates a la encargada, ¿no? Vamos a usar esa rabia, pero de forma tal. Entonces tengo un contacto y es un abogado laboralista. Tengo otro contacto que es un abogado penal. Entonces, claro, los chavales a mí los meten, están en comisaría, tal. La madre desesperada, Julio, no sé dónde está mi hijo, no me dan información, la policía. Entonces, venga, pues llama a esta persona y habla con el abogado penalista. Luego, abogado de familia, pues tengo otro contacto, el tema de familia, pues, ¿no? Y así voy creando, y que creo que al final es lo más interesante, que ir creando nuestras redes de apoyo, ¿no? Y tengo una psicóloga también, bueno, tengo, no es mía, es decir, que es una amiga que quería colaborar y tal, y es psicología cognitiva, y pues genial, porque había chavales muy, muy deteriorados, ¿no? Que ya te estaban pidiendo, oye, me gustaría un psicólogo porque yo veo que tengo una ansiedad y tal, y está chica con la psicología cognitiva ya lo tiene, pues si el chaval lo demanda, no obligo yo al chaval a, pues digo, pues mira, ve a esta chica, tal, ella te va a dedicar un tiempo a la semana y genial, ¿no? Y así me voy moviendo yo con los chavales, hasta con la perra. Por ejemplo, en mi casa vivíamos eran dos chicas y un chavalín, ¿no? Y adoptamos una pitbull, ¿no? O sea, como de la perrera, y pues con ese pitbull pues yo voy por el barrio, lo paseo y me encuentro los chavales ven un pitbull, ah, cómo mola, tal, ya entro en conversación, ya me cuentan sus follones, tal. O sea, como veis, es una forma de moverme al margen completamente de la institución, de la ley, de los jueces, de los fiscales, es decir, voy completamente a mi bola y lo que tengo presente es primero la necesidad de los críos, no mi necesidad como educador o como profesional de mantenerme, de tener el sueldo, el trabajo, sino primero los chavales y luego el trabajo, ya veremos, ¿no? Una botella de agua. Oye, pues que podéis ir a interviniendo cuando queráis y contar. Gracias. Nosotros el otro día escribía en Facebook que, claro, estamos dando por hecho cosas que yo creo que hay que empezar desde el principio. Vivimos en una democracia. Bueno, ¿Por qué decimos esto? Podemos vivir en un sistema más democrático, menos democrático, pero bueno, vivimos en una democracia. El sistema educativo educa. Los telediarios informan. Estos planteamientos, ¿por qué estamos afirmando esto? ¿No? Porque como decía José Luis San Pedro, nos enseñan a creer y luego a razonar sobre lo creído. Cuando la pedagogía es lo contrario, vamos a razonar. Y luego ya creeré yo o no creeré. La pedagogía primero razona. Pues bien, nos estamos creyendo. Y nos estamos creyendo en todo esto que las instituciones de menores, las instituciones judiciales, las instituciones están para, con este término no me gusta, pero para entendernos, está para la reinserción, está para la integración, y esto nos lo hemos creído. Pero es que no es verdad. No es verdad. El sistema democrático, no democrático, el sistema tiene unas necesidades concretas, un sistema político, y los ciudadanos tienen otras necesidades. Entonces siempre hay contraprestación. El telediario, Telecinco, tiene unas necesidades, que es la audiencia, y el espectador que va a ver el telediario, el que quiere información, tiene necesidad de información, pero son necesidades enfrentadas muchas veces, ¿no? El sistema educativo tiene unas necesidades, que es crear chavales para el mercado laboral. Punto. Y esa es su necesidad básica, digamos, en términos de, ¿no? Entonces, las necesidades del mercado laboral son unas y las necesidades de los niños son otras. Que paradójicamente los niños más deteriorados, los que peor están en casa, los que más problemas tienen, son excluidos del sistema educativo. Los que más necesitan esa educación, esa comprensión, son echados, expulsados, mandados al juez, mandados a, ¿no? Porque son necesidades diferentes. El sistema institucional de protección de menores, de reforma, del sistema penitenciario, tiene sus propias necesidades como institución. Y los chavales tienen otras, son distintas. Y aquí empieza el conflicto. Al final la gente muchas veces me hace muchas preguntas y yo siempre voy a uno. Porque yo, para mí, el secreto es uno muy concreto. Primero, la persona. Y la persona tiene que estar, me refiero al chaval, primero el chaval tiene que estar por encima, poner al chaval por encima de la cultura, por encima del mercado laboral, por encima de la ley, por encima de la institución, primero el chaval. Y luego ya veremos lo que dice la ley, y luego ya veremos la necesidad del mercado laboral, y luego ya veremos lo que dice Unamuno. Está muy bien lo que dice Unamuno, pero si el chaval viene cabreado de casa, yo no me puedo poner a ley Unamuno con el crío, ¿no? Primero esas necesidades, y cuando ya estemos, pues ya hablaremos del mercado laboral, hablaremos de Unamuno, hablaremos de lo que dice el artículo 3 del Código Penal. Pero eso es porque aquí, no, pero al final, pues, ¿cómo me enrollo? Aquí hay un clásico, y es, este clásico es, que como la institución tiene sus necesidades, normalmente el lenguaje del poder es el lenguaje jurídico, el lenguaje judicial. Pues la institución habla ese lenguaje. Y eso está contaminando la pedagogía. Al final, los educadores sociales que salen de la carrera, los psicólogos y tal, salen con términos judiciales, ya hablan con términos judiciales. Lo de menores. Pero, ¿qué es un menor? Un menor es un término judicial que diferencia al chaval si tiene 17 o si tiene 18 años. y que está muy bien. Está muy bien cuando habla de menores el fiscal, cuando habla de menores el juez, cuando habla de menores el abogado defensor. Está muy bien, pero yo como pedagogo, como educador, como psicólogo, a mí qué me importa que tenga 18 o que tenga 17. Yo hablo de chavales. Y si os fijáis, todo el lenguaje pedagógico está metiendo la palabra menores. El otro día, por Facebook, no sé, leí un debate, ¿no? Y decía una profesora, es que estos chicos que tienen, si hacen tienen en los institutos el código de reglamento interno, es algo judicial, repito, no pedagógico, es una ley que han puesto en el instituto que es A, B, tal, sí. Entonces, si haces una falta grave, muy grave, súper grave, ¿no? Pues tienes una consecuencia, que él decía todas las consecuencias, dice, los chicos no pueden quedar impunes, no sé. Y yo decía, fíjate cómo estás hablando, que está genial para la policía, pero no para una persona que es pedagoga. No sé si me estoy explicando. La pedagogía es una cosa, y esto lo decía Enrique Martínez Regrés, me parece una genialidad. La pedagogía es una cosa y el código penal es otra. La pedagogía es interna, interior, del educador al educando. Y hay un vínculo, hay una complicidad. El código penal es todo lo contrario a la complicidad. Es todo lo contrario, es externa, impositiva, cuando la pedagogía es lo contrario. Entonces son cosas contrarias. ¿Qué ocurre? Que se mezclan. Es lo que hablábamos ahora con los pisos tutelados o los pisos de protección o los pisos de medidas judiciales, ¿no? Que se mezcla lo que dice el juez, lo que dice el fiscal, lo que dice la ley, lo que dice el código interno de no sé qué, y las necesidades de las chavaladas, de los chavales. Y aquí el educador se encuentra en dos mundos, entre el pedagógico y el judicial. ¿Y a quién hago caso? Pues ahí depende de cada uno. Porque, repito, el piso de protección o de reforma y tendrá sus necesidades, el chaval tendrá otras, y muchas veces el educador se está pensando para dónde tira. Empieza a hablar y no para. Sí, sí, los temas esos son los que han salido todos en el club de lectura, que hemos hablado más o menos sobre lo que acabas de comentar. Y una de las fuentes de conflicto fue eso, ¿no? El educador también es una persona dentro del sistema y necesita, pues eso, el dinero para pagar su hipoteca y no sé qué, y tal, ¿no? Y ese también tiene esa dualidad y ese papel con los chavales, ¿no? Y hablamos de cómo superar todo eso, porque claro, si tú tienes que pagar al final de mes las cuentas, pues es difícil que tomes o hagas determinadas posiciones, ¿no? Porque te juegas mucho. Yo soy crítico por ello, pero yo reconozco que hay gente muy, muy maja dentro de la institución y gente que se le ocurra y que acaba, digamos, educando casi como trapicheando, escondidas. Y cuando el chaval entra en un centro y se encuentra con uno majete, en los centros más duros suelen durar poco, pero los más majetes los acaban despidiendo, pero sí que es una maravilla encontrarse gente dentro. Y suelen hacer, pues, dar una cara a la institución, luego con el chaval tener esa complicidad, que el chaval entienda que está metido en una estructura, como decía Enrique, en una ratonera. El educador y el chaval están en la misma ratonera. El chaval y él entiendan que están en una ratonera y hacerlo. Y yo siempre lo digo, yo tengo un ejemplo de chavales que han estado en centro, ¿no? Y le dices, pues no recuerdas a alguien majo, tal. Y te dice, una educadora que tenía que decía a la directora que nos íbamos al dentista y luego me llevaba por ahí a comer y nos íbamos por ahí. O sea, sacaba fuera de la institución, fuera del sistema, y luego ya era persona, de persona a persona, no de institución a persona, sino de persona a persona. Al final el poder lo tiene la institución, las reglas las va a marcar la institución. La institución va a decir lo que es reforma, lo que no es reforma, por dónde tienes que ir y por dónde no tienes que ir. Pues es muy importante los que estén dentro hacer ese juego y sacarlo, ¿no?, al dentista y relacionarse de persona a persona. Mira, yo cuando tenía 12 años, yo a clase llegaba hecho polvo, yo llegaba destrozado, mal, ¿no? Y cómo me hubiese gustado que un profesor se hubiese dirigido a mí y me hubiese dicho, hostia, te veo mal, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado este fin de semana? Pues, venga, ven, tómate un café conmigo y me cuenta. fijaros qué sencillo y qué estúpido a la vez, o sea, fijaros qué tontería, ¿no? Pero esto no se da. ¿Por qué? Porque si yo soy el profesor de matemáticas, lo que quiero de Juan es que apruebe las matemáticas y me saque una nota. Si soy el profesor de lengua, que lea a Unamuno. Es decir, yo estoy hecho polvo, pero me están pidiendo García Lorca, ¿no? ¿No? Tiene unas necesidades que las necesidades del sistema educativo... Entonces, claro, luego ¿qué pasa? Yo me acuerdo en boxeo, que llegabas a boxeo... Pues claro, yo llego al sistema educativo y digo, joder, había cierto complejo, porque en mi familia pues, no había una cultura apoyante. Mi madre trabaja desde los 12 años, mis padres desde los 9, o sea, no habían tenido esa cultura. No, yo no tenía esa cultura en casa. Para mí los profesores, como un nivel cultural, y tal, que eso muchas veces se convierte también en prepotencia. La prepotencia cultural, intelectual, ¿no? El niño eso. Y yo sentía eso, digo, pues esta gente... con todo lo que sabe de poesía, de literatura, de... y me tratan así de mal, con ese desprecio, con esas indirectas. Y luego llego a la clase de boxeo y mi profesor, que es un bruto, un tío pues, que era albañil y tal, y luego iba a dar clases al gimnasio y me trataba con un cariño, con una comprensión, con un... Es que al final la cultura no tenía nada que ver, era que mi profesor de boxeo tenía una relación de persona a persona y el profesor, que seguramente sería muy majo, tenía una relación de institución a niño. Entonces a mí no me hablaba Eugenio, mi profe de matemáticas, que me estaba hablando la institución, con la voz de mi profe de matemáticas, pero no era él. Si luego yo salgo del instituto y me relaciono con mi profe de matemáticas tomando un café o no sé qué, seguro que cambia su psicología y me trata de otra forma, ¿no? Pues es muy importante... los que estén dentro de las instituciones, claro, porque esto es muy paradójico. Al final dicen, no, es que vosotros sois ingenuos, vivís. Yo no soy ingenuo, yo además soy súper pragmático, me gusta la ciencia, las matemáticas. Pues los ingenuos a lo mejor son los otros, es decir, los que estén dentro de la institución, dentro de todo el tema de subvenciones, de tal, de la cárcel, de tal, no seáis ingenuos con el sistema y saber cuáles son las necesidades del sistema y qué cosas están. Y ya cuando hayamos quitado la máscara al sistema, pues ya a partir de ahí yo ya me sé relacionar con los críos, ¿no? Pero sabiendo... Porque, claro, el problema es el educador que se lo cree, que entra en un centro de menores y se lo cree, que lee la sentencia judicial y se cree que el juez sabe cómo hacerlo, y se cree en eso y se convierten al final... ¿Qué es lo que quiere la propia institución? Que los educadores... Hola. Que los educadores... No le gustamos. Acaben siendo vigilantes de seguridad o carceleros. Y eso lo consiguen si la persona que está dentro se lo ha creído todo el tiempo. Me da mucha pena, muchas veces, cuando hablo con los estudiantes de educación social que están saliendo y tal, me da penilla, no penilla, ¿no?, sino te da cosa, porque son chavales muy majos, pero se lo están creyendo ese discurso. Por eso a mí se me ha convertido en una obsesión lo de meterme en la universidad, en el colegio de educadores sociales, meterme ahí. Aunque nos echen a patadas, pero yo... Te puedo decir que te echan de la universidad. Que te puedo decir que a los colegios nos echan de la universidad, no les interesa. Sí, aquí hay una cosa que se está dando ahora mismo, Julio, es decir, que si hacen, es decir, hasta los propios colegios o la propia figura del educador social, no interesa. Porque está primando esa visión de policía sobre la figura de eso, es decir, como que el derrotero y la deriva que lleva el sistema educativo ante, pues ahora mismo, la situación socioeconómica que hay, se da cuenta de que la gran masa que está excluyendo de población, eso no va a haber Dios que lo controle, y que no tiene más, es decir, que son molestos el propio educador ya, o sea, al margen de esa dualidad que tienes, que no interesa en absoluto. De hecho, lo digo, al colegio y tal, ahora mismo en la universidad, no interesa lo más mínimo. No le interesa, sí, que estemos metidos con el alumnado. Si nosotros, si tú vas desde el colegio, cualquier colegio, ¿no?, tú vas a hablar con los futuros profesionales, ¿sabes lo que digo? Tú vas a los chavales que están estudiando eso, ¿no? Y bueno, para entrar en las clases, no te puedes imaginar las vueltas que tengo que dar. Desde el punto de vista del colegio, oye, que vayáis educadores sociales, que sepáis que estamos aquí también para apoyaros, para defenderos, para defender nuestra profesión en todos los ámbitos, y sin embargo al mismo profesorado no le interesa, y de hecho se van a cargar lo que es la, ya el grado en educación social, se lo están cargando, o sea, desde la propia institución. Pues hay que tener cuidado también con... porque yo siempre veo que el tema de chavales acaba metiéndose en un interés, siempre hay un interés encima, que es lo que he dicho. Está la cultura y la ponemos por encima del niño, ¿no? O tal, y aquí hay que tener cuidado con el tema de educación social, porque muchas veces ponemos por encima los derechos laborales, la profesión, la esta. Pues es muy importante que el tema de colegio de abogados vaya dirigido a la psicología más... Si va a desaparecer la educación social como tal, Julio, ¿se va a convertir en pedagogía social o en psicología social? O sea, se van a cargar las dos titulaciones que realmente trabajan más de cerca con la gente, ¿no? Que son los educadores sociales y los trabajadores sociales. Las van a unir, y de eso, ¿qué va a salir? Pero yo creo que peor de lo que está ahora, no sé si podrá ir. Yo no sé. Yo estoy hablando de educación social y las es que era una carrera tan absurda, tan en el aire, que incluso te llegan a enseñar lo contrario de lo que tienen que decir. Sí. Entonces, no sé. Yo plan, proyecto, programa, ¿no? Las tres P, que realmente es con lo que sales de... Cuando terminas, si soy todo educador social, lo podría decir, ¿no? Cuando sales de la diplomatura o... Es una maravilla para hacer subvenciones. Claro, es que te enseñan además... Para proteger mis derechos laborales de profesión. Te enseñan a eso, pero ahora mismo, tal como está el sistema educativo, que estamos el 3 más 2 o el 4 más 1, que es a las familias con poco recurso, toma tortazo. Yo creo que ahora mismo la carrera de educación social sirve para lo que decía Mandela. Mandela, cuando le dicen... dice en la cárcel, hay que aprender el idioma del enemigo, que es el africano, ¿no? El africaner. Porque tenemos que aprender a saber cómo piensa el hombre blanco. Pues la carrera de educación social para mí sirve para aprender el lenguaje y el idioma de la institución. Y poder entenderme con la institución, saber lo que piensa, saber cómo va, pero no para mí mi relación con los chavales, sino para... Si voy a la cárcel, pues me abra las puertas, y yo con la trabajadora social de la cárcel hablo en su idioma y me he colado. Que me ha servido para colarme. Pero el resto yo veo que además se crea muchas veces una casta. Porque aquí también entramos. Se crea una casta profesional que al final lo que defiende son sus necesidades, ¿no? Las necesidades de los chavales. Entonces, la universidad es muy importante, hay que meter al que ha pasado monos de heroína. Hay que meter a la chica que ha sido abusada desde los 8 añitos y que lo ha pasado fatal y que cuente su experiencia. Hay que meter a los que han pasado 30 años presos y que se han pasado 12 años en el módulo de aislamiento. Es que esa gente tiene que ser escuchada, porque si no, los profesionales nos convertimos en otra vez en más de lo mismo, en casta. Dimos dice adiós, ¿eh? Adiós. Bueno, se tiene que ir a comer. Está dentro del sistema, en una residencia, y tiene horario. El corto del miércoles es en el aula de cultura de la Caja Extremadura, en la actividad del miércoles. Yo hay una cosa que quería comentar, aprovechando que hay varios compañeros, que es lo siguiente. Vamos, yo con algunos de mis compañeros con los que estoy a diario, ya lo hemos debatido en alguna ocasión, y es lo siguiente, que cuando un chico, por ejemplo, llega al final del tiempo que tiene que estar con sus educadores, y digamos que la cosa va bien y se va a casa, ¿no? Claro, los educadores también lo celebran en el sentido de que ha sido un triunfo de los educadores, ¿no? En el sentido de que han sido capaces de ayudarle, de comprenderle, ¿no? Pero claro, cuando se da la situación contraria, es decir, cuando un chico al final de la temporada que está conviviendo con sus educadores, digamos que ha fracasado, claro, el problema es del chaval. A ver, eso en general, sé que está mal generalizar, pero bueno, por desgracia creo que esta situación se da bastante, ¿no? Es decir, que falta esa autocrítica, ¿no? Es decir, cuando el chico, digamos, que sale adelante, muy bien, todos lo celebramos. pero cuando el chaval se equivoca, es él, porque es un vago, porque no tiene o tal. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Es importante en el ámbito de educador chaval y en general en la relación con, la, con los chavales, ¿no? Es decir, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Que tenemos que ser autocríticos y ver que, claro, que cuando... Bueno, por supuesto, todos nos equivocamos, ¿no? Pero cuando ellos se equivocan, pues a lo mejor ellos sí que tienen motivo para equivocarse, ¿no? Pues porque han sido maleducados, por ejemplo. Maleducados por los adultos, por cierto. Y bueno, eso es algo que me gusta ver. Que, bueno, que creo que está ahí, que... Sí, tienes razón, Carlos. Yo a veces también la impresión que da muchas veces es que basta con que estos muchachos estén vestidos, comidos y poco más, y nos olvidamos de eso, de sus personalidades, de pedirle más veces perdón a nosotros, de ponernos a ese nivel que ellos no pueden ponerse al nuestro, lógicamente por falta de conocimiento. Y muchas veces la impresión desde dentro y desde fuera es esa: este niño es suficiente con que tenga unas zapatillas nuevas y ropa y la barriga llena, y muchas veces eso sí lo tienen en casa, lo que les falta es precisamente lo otro, el profundidad en la personalidad, en las relaciones con los demás, socializar. Y sí es cierto que a veces te encuentras un poco desamparado diciendo, echamos en falta recursos para poder salir un poco de la rutina habitual, que es instituto, casa y un poco de tiempo libre. Y bueno, pues sí, ahí estoy contigo, que la victoria es de todos y el fracaso es de todos también. Y la autocrítica es muy necesaria. Y no solo al final, sino el día a día. Cuando acaba un día, porque este muchacho se me revela, porque no soy capaz de buscarle sintonía con él para que pueda estar cableado, pero no se vuelva loco. Y bueno, sí, es cierto que hay mucha confusión ahí todos los días, mucha contradicción. De lo que hablábamos antes, de por un lado, queremos que estos muchachos tengan buenas relaciones sociales, procuren un mundo mejor, tal, pero por otro lado tenemos esas instituciones que están ahí y que, de hecho, lo bueno, como hace Julio, es conocerlas para poder trabajar desde dentro, porque desde fuera no se consigue nada. Pero estos muchachos lo tienen muy difícil, quizá también por... Nosotros nos ponemos el muro, cuando este muchacho no va a ser médico ni nada de eso, es como... Ya le estamos cortando las alas sin siquiera darle la oportunidad de, bueno, ¿y tú qué quieres ser? ¿O qué te apetece? ¿O vamos a probar por aquí? Entonces, pues también lo que decía el compañero de, bueno, no podemos obviar las instituciones, al final están ahí y marcan muchas pautas sobre la vida diaria de estos chavales. Y uno mete la pata y rápidamente, por ejemplo, en el instituto, ya te hablo de un caso personal, el nuestro, un chaval mete la pata y hasta el propio jefe de estudio del instituto suelta una expresión como, es que siempre nos traen lo peor a este pueblo, cosas así, que es increíble, macho, que se supone que es una persona que por vocación está ahí para educar chavales, para ayudarles a mejorar, y ya salta con una de esas que ya no es verdad, ya es que es pesimismo, ¿sabes? A veces decías, ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo esto está tan arraigado, el que estos chavales están ya marginados, que a veces te ves muy de manos atrás para decir, hostia, no... Fíjate ahí cuando dice, siempre nos traen lo peor a este instituto, ya está diciendo, a mi instituto tienen que venir los chavales ya adaptados a mi historia. Sí, sí. Yo no me adapto a las suyas. Exacto. Yo tengo mis reglas, mis clases, mis conocimientos científico-lingüísticos, y ellos se tienen que adaptar a lo mío. Entonces, si viene alguien de muy deteriorado, pues ya no encaja, ¿no? Es esa inflexibilidad. Oye, pues a lo mejor soy yo el que tiene que cambiar mi estructura y acercarme al chaval. Si quiero que echar el cambio respecto a mí, a lo mejor tengo que cambiar respecto a él. Tengo que buscar... No puede pasar, por ejemplo, en los pisos. Pues, yo trabajo en una casa particular, tenemos a 5 o 6 chicos y se trata de un ambiente familiar, ¿no? Un acogimiento un poco más personal que el del centro, que quizá pueda ser, bueno, más impersonal. Pero bueno, también tenemos un sistema diario y tratamos entonces de hacer una vida más tranquila, rutinaria, porque quizás lo que le falta es, bueno, comemos, tenemos un horario de estudio, luego tenemos un poquito de tiempo libre, pero quizás también nosotros tenemos que decir, bueno, tenemos que tener otras herramientas, porque hay chavales que para llegar hasta tener esa rutina necesitan mucho de lo otro, mucho de, vamos a tomarnos un café, echamos un ratito, vamos a echar un partido de fútbol, pero claro, nosotros también estamos limitados, tenemos otros tantos, que también unos sí están más adaptados y otros también se trabajan de otra manera con para ello. Fíjate que la educación, siempre con mucha urgencia. La educación social para mí es lo contrario a la rigidez. Es algo tan flexible, tienes que ser tan flexible, que a mí me cuesta los planteamientos que hacen desde arriba, de, el niño se tiene que adaptar a estas normas, a esta tal cual. Cuando yo, por ejemplo, tengo la psicóloga de Cablao, que es súper maja, que ya tiene pacientes, pues clase media alta, que se tiene que permitir el psicólogo, y es una psicóloga buenísima, ¿no? Pero cuando empieza a colaborar con nosotros, está como desbordada, no desbordada, está y ha demostrado una capacidad de flexibilizarse hacia el chaval. Ha entendido que el chaval pues no es como sus pacientes normales, que va a la terapia, que hace, sino que a lo mejor tiene que ir a un bar, luego viene la policía, pues, ya le decía, van a ir la policía para allá, ya no podéis dar terapia en este local porque le están buscando. Y ella inmediatamente ha pillado el chip de lo que es la educación social, de lo que es estar con los chavales. Y ha cambiado, ¿no? Y con una mente muy flexible, pues ya van a otro sitio, han tenido que cambiar horario y se ha adaptado, ¿ves? Porque todo esto es flexibilidad continua. Cada chaval tiene problemáticas diferentes, están en follones para arriba, para abajo, y tú te vas adaptando y ya cuando va teniendo esa esperanza, digamos, ese acompañamiento, ya se va estabilizando de forma natural, las normas de casa, de tal, van cada vez más, de forma muy natural. Yo me lamento un poco que parece que esto tiene que salir más de la propia persona, más que de la institución, que busque al final esa finalidad. Al final parece que es como la educación, lo que buscamos es una nota, pero el otro día leía un muchacho que saca un 6 en lengua, ¿qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Eso que está diciendo, bueno, no te llega a hablar de la capacidad completa del chaval. A lo mejor un chaval que saca un 4 ha ganado muchísimo más en un curso que uno que ha sacado un 10 y antes sacaba 10. En fin, que lo veo demasiado de que salga de dentro del propio educador o del propio coordinador o del propio director de la empresa, que de una línea general de actuación. Vamos a tratar por aquí, no vamos a mirar solo notas, vamos a mirar actitudes, mejorías. Claro, porque mira, yo les entrevisto a los chavales, ¿no? Y a los raperos, ¿no? Los chavales que rapean y tienen unas canciones, una rima, además de crítica social y tal. Y dice, venga, ahora vamos a hacer freestyle, ¿no? Que se llama. Y yo digo, pues vamos a hablar de la mesa. Y digo una palabra, mesa. Y empiezan a rapear con la mesa. Unas cosas increíbles, increíbles, de verdad. Y digo, ¿y tú qué tal en lengua? Y suspende. Y digo, ¿pero cómo es posible que tú suspendas en lengua? ¿Y qué te dice tu profesora de lo que hace? Ah, no sabe nada. Dice que no hago estas chorradas. Es que la educación tiene que ser flexible. Si los niños no me leen el Quijote, oye, pues vamos a ver otra fórmula de poesía, de tal. El otro día con los grafiteros, o sea, unos grafitis increíbles, además con expresiones, con tal, quieren comunicar esto, no sé cuándo, y suspenden arte y diseño. Y es que los profesores no se han enterado. O sea, yo creo que hay unos profesionales que no se están enterando de que va. Que vale, sí, quizás es como un trabajo común, pues tendremos que cambiar en común, no basta con que lo haga solo una parte. Pues leía yo que en Cataluña y los jesuitas, además, o sea, que quizás no se me va a ejemplo, pero bueno, que iban a probar un nuevo curso en la educación, en cursos de quinto, sexto y primero de la ESO, me parece, iban a quitar mesas, iban a quitar pupitres, iban a quitar horarios, y bueno, pues quizás. Al final tenemos que probar por estas cosas, uno empieza y si funciona le seguimos, pero quizá va mucho de eso, tiene que salir mucho de dentro. Quizá más sí, de fuera, más, con más exigencia buscando esas cosas, como se sigue ahora el que los chavales iban al limpio, como debe ser normal, pero también vamos a hacernos más en los otros. Es muy importante que el profesor se implique con el chavalín y que vaya y conozca a los padres y que vaya más allá de las aulas, que el chavalín no tiene esos apoyos. Que se relacione como persona, y yo soy persona, y además se ha metido otra que es lo de esto, no es de mi competencia, porque tengo que enseñarnos de tu competencia, un niño, ¿no? Pues chavales que suspenden el 7-8 y directamente con una sesión de evaluación, bueno, de este pasamos porque total le quedan 7-8 es un caso perdido, eso es horrible. Y dice, bueno, es que a lo mejor desde el que más nos tenemos que estar preocupando, ¿no? Algo falla aquí, 7-8, vamos. Y directamente vamos a pasar al siguiente porque este ya es un caso. Por eso el sistema educativo es completamente excluyente. excluye a todos los chavales que peor están y se quedan con los que mejor están para el mercado laboral. Es que no tiene otra finalidad, yo no le veo otra finalidad al sistema educativo que el mercado laboral. Que al final es una mentalidad, vivimos en un sistema capitalista, si vivimos en otro sistema capitalista, la finalidad sería convertir al chaval en otra cosa, ¿no? Pero mira, Julio, el otro día, que tuve de lectura, que tú lo dices además, lo que vale un chaval es una institución, ¿no? Y lo que vale un chaval es una institución. Entonces llegamos a la conclusión de que a lo mejor había que educar a las familias, ¿sabes lo que te digo? No a la propia, sino a la ajena, que también te podíamos acoger a ese tipo de niños. ¿Por qué? Porque el apego y el día a día es lo que da el cariño. Y estos niños, yo pienso que lo que necesitan es eso, cariño. ¿Vale? Necesitarán muchas cosas, como él ha dicho, que vayan vestidos, que vayan arreglados, pero también el cariño, el apego, el estar ahí para escucharle, ¿vale? Y eso lo consigue a lo mejor en un medio cerrado, sino en un medio más abierto. Entonces, desde las propias instituciones, si sabemos lo que le vale a un, lo que vale al Estado, a un niño, estar en una institución, ese dinero se le podía dar a una familia normal. Si su familia está muy rota, muy deteriorada, bueno, yo lo voy a sacar, ¿no? O no lo saco, se lo doy a su propia familia. Entonces yo decía, que decíamos en el club, que a lo mejor había que educar también a las familias normales y corrientes para que tuviéramos la capacidad de acoger a estas criaturas. Hombre, claro, si lo tengo que vestir, lo tengo que pagar, lo tengo que alimentar, me tendrían que dar algo que también económicamente pudiéramos vivir dignamente, 6, 7 en casa, lo que fuera. Y entonces yo decía eso, que también había que educar a las familias para meternos en estos problemas, ¿sabes? A familias normales y corrientes que tenemos nuestros trabajos, nuestras historias y tenemos 2 hijos o 3 y queremos 2 más. Porque vaya el educador social o la pedagoga o la psicóloga a ayudarme también como madre de esos chavales, pues ayudarme a tratar con ellos. Y yo decía que desde el punto de vista que también habría que educar a la sociedad así, que familias normales tuviéramos a estos chavales con nosotros. Era una opción que ya te digo que salía a partir de lo que tú comentabas. Pero si ahora mismo a una familia le dan 100, no sé si dijiste, 150 euros, ¿no? Por crío. No sé, en Extremadura se ha publicado hace poco. ¿Tú te acuerdas, Andrés? Sí. Un poco, 100 y pico de euros. 150 euros, vale, es que realmente para tener a un niño así yo me lo planteo. Claro, no tiene sentido que a una familia le den el Redmi y no sé cuánto le darán, 100 y pico, 500 euros entre los niños y tal. Y un centro de menores está cobrando casi 8.000 euros por el niño. Claro, la institución que se programa como solución se ha convertido en el problema. Porque crea puestos de trabajo, porque crea una infraestructura económica. Y hay que cubrir las necesidades de esa infraestructura cogiendo al niño como excusa. No tiene que ir a casa. ¿Por qué todos los problemas se están resolviendo? Bueno, desde mi punto de vista. Que hay un problema en casa y llegan servicios sociales, hay gente muy maja, pero entran muchas veces con al niño, hay que apartarlo de su entorno. Es como la mala hierba, ¿no? Pues hay que cogerla y trasplantarla a otro lugar y ya está. Y lo plantamos en otro sitio y va a florecer. Y eso lo dijo un psiquiatra, jefe de psiquiatría, Ramón y Cajal, no me acuerdo, ¿no? Pero un tío importante, ¿no? Habría que replantar a estos muchachos para que echasen los frutos en otro lugar. Esto además de que no tiene sentido, es que el niño, los pobres también tienen derecho a tener niños y tener familia y tener su vida. Y entonces, el niño tiene papá, tiene mamá, tiene tíos, tiene colegio, tiene su ateneo, su parroquia, tiene su entorno, no es una planta que tú la plantes. Entonces lo más importante es pues, trabajar en el entorno. Porque además lo más paradójico es que yo les salgo a los 12 años, lo meto en Marte, porque se lo llevan a Marte, lo meto de repente, que es también lo de las normas. Un chaval que está todo el día en la calle, para arriba, para abajo, de repente le mete un sitio, le empieza a decir que tiene unas normas, que tienes que pillarse los dientes, que salir a tal hora, tal, y el tío está en Marte, ¿no? Y luego cumple los 18 años o termina la condena y venga, a tu tierra. ¿Y esto para qué ha servido? Para mantener toda una infraestructura de mercado laboral, de instituciones. Entonces, está muy bien la educación social, está muy bien con la psicología, está muy bien, pero tienen que ser aportes a mi persona. O sea, tiene que aportarme a mí como persona, oye, pues ya me sé esta técnica, pues ya me desenvuelvo mejor. Pero no puede ser el fin mantener una élite o una casta profesional. No sé si me está. Sí, el club habíamos hablado de eso, un poco las dos almas esas que conviven en la educación social, por decirlo así, que es el alma carcelaria. O sea, si vemos la historia de la atención a los menores, viene directamente del sistema carcelario. O sea, la misma atención que se da a los presos, de ahí se deriva la atención a los menores. Pero además se ha fusionado ese alma carcelaria con la pedagogía y la psiquiatría. Es decir, que convive un poco eso, ese alma está ahí dentro, en el propio sistema institucional y de recursos que es. A un chavalín, a Enrique, le decía, pues se enteró que Enrique era psicólogo, yo los psicólogos, yo tal, no sé cuánto, y un rencor hacia los psicólogos, y claro, decía el chavalín que cuando venía el de seguridad, le pegaba, ¿no?, con la porra, y yo hago así, aguanto los golpes, ¿no? Pero ya viene el psiquiatra y me inyecta una serie de pastillas, le daban y ya me... Le quita su defensa. O sea, muchas veces es incluso más perverso porque está disfrazado de psicología, de pedagogía, de psiquiatría y les hace muchas veces mucho más daño. Porque un chaval, pegarle físicamente, pues le vas a hacer daño, pero ya cuando lo empiezas a desmontar, a desnudar, a buscar las terapias. Pues yo tenía un chaval que en el centro de menores los ponían así todos, ¿no? En corro, ¿no? Para sacar los problemas, ¿no? Por eso cuando hablamos de que la institución tome. O el sistema educativo, lo de la inteligencia emocional y empieza a trabajar las emociones, miedo me da. Me da un miedo que... Entonces los ponían todos en corro, ¿no? Entonces llegaba la psicóloga y dice, a ver, José, vamos a llamarle José, tú tienes que expresarte, tienes que sacar lo que llevas dentro, tienes que... Aquí estamos para comunicar todo de un buen rollismo, porque viene muy disfrazado el tema así más alternativo. Tienes que expresarte, porque tal, tu madre es prostituta, no pasa nada, comunícalo, ¿no? Y mirándole a mí, ¡oh, hija puta! Y que se te va a la seguridad, ¿no? ¿Quién hace más daño? ¿O el que te da una porra o el que te dice delante de todos que sabes tus emociones porque tu madre es prostituta? Sí, a mí eso me lo ha hecho mucha gracia lo de la inteligencia emocional, porque es como decir, tienes que aprender a manejar tus emociones, ¿no? Pero es el resumen de eso, es decir, yo te voy a enseñar, porque tu problema es que estás cabreado como una mona y lo que tienes que el cabreo ese, pues saber utilizarlo. Y lo que haces es decir, hostia, ¿pero por qué estás cabreado como una mona? Y a lo mejor es que te están jodiendo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es la perversión ya total, de controlar tú tus propias emociones, ¿me entiendes? Porque dices, hostia, pero si me están dando de hostia, pero es que... No te pongas así, que sabes que tienes que aguantar las hostias y encima lo puedes llevar bien porque tú lo aprendes a manejar y lo canalizas de otra manera. La perversión, en vez de decir de rebelarte y decir, hostia, no, es que estoy hasta los cojones de que me estén dando palos, ¿no? Y quiero decir, en ese sentido... Ahí entra mucho el este de lo que me estás contando no es importante, lo importante es lo que yo te voy a contar, que sino para el chaval eso es importante y a lo mejor lo está dramatizando, a lo mejor lo está exagerando, pero solo el hecho de escucharle, de darle... Aunque luego le digas, no es para tanto, si lo estoy fijando, no es para tanto. Pero solo el hecho de que se sienta escuchado, ya es un montón, ¿no? Pero no se suele hacer eso. Muchas veces entra con esa prepotencia de, no, tu problema son chorradas y yo te voy a enseñar la técnica de manejarla. Y entonces el chaval se cabrea más todavía, ¿no? Yo voy a poner el caso heavy, ¿no? La niña que es violada desde los 7, de los 8 añitos y llega a clase violenta. Es que es lógico, ¿cómo va a llegar? Venga, y se sube y se pelea y enseña las garras y tal. Expulsión, fuera, me interrumpen las clases. Él llama a la policía, que así van pasando los años y nadie, ¿sabes? Y lo primero que te está diciendo la niña es que algo va mal, ¿no? El otro día en una charla de una amiga le decía a la profesora, entonces, ¿qué hacemos para controlar la ira y que el niño vuelva a atender en clase? Y digo, ya está, no ha entendido nada. Digo, si es que el niño te está diciendo que algo va mal y que el problema no es atender en clase, el problema es que la están violando, en el caso más extremo. La están violando. ¿Qué tiene que ver ahora la raíz cuadrada de 2 o de 3? Pero que estamos locos. ¿Sabes? Pues ya te lo está diciendo, ahora pues nos ponemos a trabajar esto, vamos a ver, voy a intentar acercarme a la madre. Pero tengo que reconocer que algo más. La violencia, para mí, cuando me hablan de la violencia, digo, la violencia es maravillosa, es genial. A mí que el niño se sube encima de la mesa y empieza a romperlo todo, digo, es genial. Se está comunicando conmigo. Porque si está mal y no hace eso, va a ser peor. Yo llevaba a El Salvador y me dicen, vamos a ir a un albergue de niñas que han sufrido abusos sexuales, que las han prostituido, que... Entonces tú llegas y dices, madre mía lo que va a ver aquí. Y llegas y te encuentras eso, la casa de la pradera. Las niñas femeninales, no sé cuánto. Hostia, es un problema. Lo lógico es que estuviesen violentas. Y este es mayor problema, porque lo que llevan dentro no le están comunicando. Y va a salir por fuera y va a salir mucho peor. Por lo tanto, cuando la violencia se pone encima de la mesa, es genial. Nos están dando el toque, nos están dando el aviso de cada uno. Ahora bien, es mucha de cuestión de los adultos si saben manejar esa situación, si saben interpretarla, si saben... Sí. Pero, yo creo que al final podemos introducir el tema de que de alguna forma ya un poco a lo que le estamos dando vueltas, ¿no? Que al final estamos inmersos en un sistema que no hace otra cosa que enviarnos discursos de poder, ¿no? Desde lo político hasta lo judicial, lo educativo. Y la cosa es que nos han hecho creer a nosotros también, porque nosotros estamos inmersos en ese contexto. Y otra cosa es que nos sentemos, nos paremos y digamos, bueno, voy a empezar a replantearme dónde estoy y qué es lo que tengo que hacer. Pero una de las conclusiones a las que he llegado es que nos hemos creído, porque el sistema de alguna forma nos ha dicho así, que sabemos lo que le pasa a los chavales. Y yo creo que no tenemos ni puta idea. Así de claro, o sea, nos han dicho, es que a ti lo que te pasa es que tú tienes un problema a la hora de controlar tus impulsos. Entonces lo que tienes que hacer es... Y el chaval te podría decir, pero si tú mismo conoces de nada. Se plantea ya desde el inicio, se plantea una relación muy poco respetuosa con el chaval. Y muy jerarquizada también, o sea, yo soy el que sabe de ti, porque la sociedad me ha dicho que yo soy educador social, o soy psicólogo, entonces yo sé lo que te pasa. Con el tema de las instituciones y de la manera de organización que tiene el sistema, yo puedo estar más o menos de acuerdo con Julio. Yo sí creo que al final, no sé si es la que es ahora, pero alguna forma de organizar el trabajo tiene que existir. Yo quiero decir que la que hay ahora, a través de instituciones, de fundaciones, de asociaciones, sale idónea, pero entiendo que de alguna forma habrá que canalizar todas esas inquietudes que vienen por tu parte y por otras personas que... yo creo que más que cuestionar el que... O sea, más que darnos golpes en la cabeza con decir, no, es que el sistema... No, el sistema es el que es, y hasta que cambie será así. La historia es que por lo menos que nos demos cuenta y que digamos, vale, yo estoy donde estoy, o estos chicos están en esta institución, y el juez me está diciendo a mí, porque yo también formo parte de este sistema, me está diciendo a mí que de aquí no me puedo salir. Pero al margen de eso, a partir de ahí, ¿qué trabajo puedo hacer yo con este chaval? Y plantearle también esa pregunta, es decir, Le he pedido a Carlos, que es un chaval que tenemos aquí de tal, que si le importaba que, bueno, que hiciera referencia a él. Él estuvo con nosotros en el piso y tal, estuvo un año, 18 meses. Yo siempre me acuerdo de que decía a Carlos, digo, es que yo no sé cuál es el problema. El problema no lo tendrás que decir tú, si tú crees que hay algún problema. Pero yo, ¿cómo te voy a decir a ti si te conozco desde hace un mes? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Yo qué sé, dímelo tú. Pero yo cuento con que estoy dentro del sistema. Y me puedo sentar con él y decir, vale, ¿cómo le vamos a demostrar a la jueza que tú ya no necesitas estar aquí, por ejemplo? Pero sería absurdo plantearle a él, oye, no sé, tío, vete y haz lo que quieras. Porque me parece que también estoy tirando piedras sobre mi tejado, sobre su tejado y sobre el tejado de todo el sistema, que al final está montado como está. Nos podemos poner a discutir si el sistema este nos sirve, a ver cómo lo cambiamos. Pero yo emplearía los esfuerzos de los otros. En decir, vale, a pesar de que la jueza te ha enviado aquí, a pesar de que parece ser que hay gente que piensa que de un tiempo a esta parte no estás haciendo las cosas bien, ¿qué vas a empezar a hacer? ¿Y cómo te puedo ayudar? Me parece que es un poco también ese debate, ¿no? Y no sé si es interesante que también salga un poco por ahí. Para mí el equilibrio, lo que decía al principio, es porque también hablamos muchas veces del sistema de sistema, pero por ejemplo, yo también he tenido problemas en problemas que se han resuelto y han salido geniales y tal, en movimientos libertarios, anarquistas y tal, y ha habido follones con los chavales, con la organización, con la asamblea, o con... No es un sistema, digamos, estructural, jerárquico. ¿Cuál es el punto? Es lo que yo pongo por encima del crisis. Si estoy en ese ambiente y pongo a la ideología libertaria, anarquista o comunista, no sé más, por encima de las necesidades del chaval, ahí ya estoy rompiendo el equilibrio. Si yo estoy en el sistema y pongo las necesidades del juez por encima de las necesidades del chaval, ahí ya estoy. Quiero decir, por eso yo decía que para mí el secreto es poner al chaval encima de esto, ¿sabes? Lo importante es el crío, y a partir de ahí ya empezamos a trabajar el resto de cosas. Pero si la ley dice una cosa y el crío está haciendo, para mí es el chaval. Sí, yo creo que va un poco por ahí, no sé si es que Si el chaval luego dice, no, yo quiero cumplir la ley, pues la cumplimos. Si el chaval dice, no, quiero cumplir la ley, luego vemos, ¿no? Pero lo importante es el chico, ¿sabes? Miremos, que precisamente lo de hacer todo esto no es para mortificarnos y hablar, solo hacer la crítica, ¿sabes? Desde nuestro punto de vista, creo que la crítica está ya más que hecha, para para juntos hacer propuestas para superar este callejón en el que nos vemos metidos, educadores, chavales, familias, pues, o sea, romper con eso de alguna manera, de empezar a apuntarnos y hablar y salir de ahí, no quedarnos ahí. Y es una opinión personal, es decir, si no somos capaces de eso, el sistema ya tiene la solución. O sea, el sistema tiene la psiquiatría, tiene un eso, tiene todo un dispositivo que quiere poner en marcha para dar solución a los problemas. Claro, sí, yo creo que precisamente para hacer esta intención es hacer esa propuesta entre todos, ¿no? No decir, no, nosotros tenemos la solución, ¿no? Porque aquí no tenemos soluciones, sino lo que queríamos hacernos las preguntas correctas. Fíjate, es lo que describí yo, ¿no? Que dijiste la otra charla. El secreto está en hacer caso al corazón antes que te venga la cabeza. Sí, escucha la copia. Porque la cabeza es la que se lía, la cabeza es la que te habla de la ley, lo del otro, el tal. Por eso la cabeza se hace preguntas, porque no entiende nada. El corazón lo tiene claro, el corazón sabe lo que es. Entonces, pues tenemos que poner la cabeza al servicio de lo otro, ¿no? No someter al corazón a la cabeza, no sé si me explico. Entonces, sí. Tú ya, como humano, la educación para mí es la humanización del ser humano, hacerle más humano, no hacerle más técnico. Entonces, tú cuando ves una injusticia o ves que el chaval está mal, pues hacer caso a lo más humano que lleva adentro y luego adaptar todo el sistema a la ideología donde estamos, en el Ateneo, en el otro, tal, para acercarte a esa humanidad. A ver, yo creo que si todos pensáramos como pensamos aquí, si todo el mundo pensáramos así, el sistema cambiaría naturalmente. Por lo cual, el sistema no va a cambiar porque cuatro digamos que vamos a cambiarlo, a ver cómo lo podemos cambiar. Si esta culebrilla fuera capaz de crecer y todo, pensáramos igual. O sea, yo por ejemplo, vamos a ver, yo soy profesora de universidad. Entonces, yo estoy muy en contra del sistema educativo como está planteado, el sistema de exámenes, como hemos sufrido. Y bueno, yo dentro de todo mi claustro de profesores, soy la única profesora que no hago exámenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacerlo, a mí no me llaman todavía la atención nadie, porque bueno, soy la de música, qué guay, hago lo que me da la gana. Pero ¿qué ocurre? Que ya está, el sistema no va a cambiar, porque la mayoría de los profesores tienen internalizado que ese sistema es el que tiene que ser y que yo tengo que enseñar matemáticas, lengua o historia, entonces no va a cambiar nada. Si la culebrilla de lo que yo pienso fuera todo el claustro de profesores y todos hiciéramos lo mismo que hago yo, por poner un ejemplo, porque todos estuviéramos convencidos de que eso es lo que hay que hacer, pues directamente habría una movida gorda y algo cambiaría. ¿Me explico? Entonces, no es, Dios mío, ¿qué podemos hacer para cambiar? Yo creo que como no todo el mundo pensemos de la misma forma y no lo vamos a pensar jamás, pues si soy un poco pesimista en el sentido este, entonces pues yo ya digo, cada uno que haga lo que pueda. Y es, yo creo, casi que más la solución. El que tienes a tu lado, y transmitirle el valor, si es posible, ese se lo transmita al otro, y con mucha suerte, de aquí a X tiempo algo cambie. Pero es muy... se genera siempre un debate y sea un clásico en las charlas y tales. ¿Desde dentro o desde fuera? Yo pues, ya opino desde dentro. Aquí he visto que claro, la tendencia es desde dentro. Pero yo también voy a sitios que la tendencia es desde fuera y el que está dentro es está alimentando. Yo soy partidario de cada uno que vaya donde esté más a gusto y donde está más feliz, porque desde ahí es donde lo va a poder estar feliz. Así el que el profesor de matemáticas no está hombre, pero desde fuera, no, pero desde, yo soy profesora, yo puedo hacerlo desde dentro. Si tú no eres profesor, como profesor no lo puedo hacer desde dentro, pero sí lo puedo hacer como padre. Otro ejemplo, mis niños han entrado en el sistema educativo, te planteas, le meto una escuela alternativa donde hay tal cual. Bien, al final decides desde dentro. Que estás dentro del sistema. Estás dentro del sistema. Y está en discursos de poder que te condicionan. Ahí está. Todo lo que hace. Pero ¿qué ocurre? Hablo con una madre que está de acuerdo, como yo, en que hace un niño de 6 años haciendo exámenes cada semana, cada 15 días. Ahora nos planteamos hablar en una charla en el AMPA. Seguimos planteándonoslo. Sabemos totalmente que la de los niños del AMPA van a haber tres personas que opinen como nosotros y el 85% o el 90% de las personas va a opinar que sus hijos tienen que hacer exámenes para aprender. En fin, entonces tú no puedes hacer ningún cambio de nivel de padre, pero tú como padre yo puedo ir a decirles por lo menos al AMPA lo que opino y a lo mejor me gano a dos más. ¿A lo que me estoy refiriendo? O sea que dar lo mejor de ti mismo, porque eso es trabajar. Muchas veces cuando decimos trabajar es tener un empleo, cotizar, no, trabajar es dar lo mejor de ti mismo a la sociedad. Y si no lo estás haciendo, estás en el paro, estás desocupado. Porque la sociedad tiene muy internalizado el sistema, hay que... Pancho, Tato está dentro, pero fíjate lo que está haciendo, y va a traer a Rebrera y tal, y seguro que mete ideas, está dando lo mejor de sí mismo desde dentro. Yo creo que cada uno tiene que estar donde más a gusto esté. O sea, yo estoy súper a gusto en la calle, desde fuera, estoy súper a gusto. Yo dentro me agobio. Por eso que es algo, muchachos, muy personal con cada individuo. Entonces yo me agobio muchísimo, entonces yo educo en la calle con los chavales, cuando se pasan por el boxeo, volvemos a sus problemas. Claro, yo, en realidad, al hilo de lo que comentaban ellos dos, Ali y Guille, pero yo creo que lo acabas de decir tú, que es decir, si estamos dentro y somos educadores dentro de la institución que sea, sí hacer ese esfuerzo personal por dar lo mejor de nosotros, es decir, de no creernos que tenemos que hacer cosas que no debemos, contrarias a la educación. Aunque eso sea un granito pequeñito, pero por lo menos, ya que vas a estar ahí, no perjudicar al chaval. No sé, es decir. Hay que tener mucho cuidado, porque es como el anillo este de Freud, no sé, es que yo no veo este anillo. Sí, pues la psicología y la psiquiatría es poder. Te ponen un plano de poder. O sea, ¿qué más poder que poder quitar a una madre sus hijos? O sea, tienes un poder sobre las familias y sobre la vida de los niños. Pues cuidado con este poder, que mucha gente no. La gente dentro de esto se trastorna y empieza a hacer de Dios con las otras familias. Ya, pues claro. Es que yo creo que se ha perdido el sentido común. Absolutamente. O sea, el sentido común creo que es que lo hemos perdido en muchos aspectos. O sea, hablamos también el otro día en el club. Es que se ha perdido y se nos olvida la esencia de las personas, del pensar con sentimiento. ¿Sabes lo que digo? Entonces, claro, estás tan metido a lo mejor en el sistema que el que se sale es el raro. Nosotros somos los ganas de la educación, ¿o no? Si yo hubiera querido ser maestra, estaba en la misma facultad, te quiero decir. Y sin embargo, es que es verdad que yo creo que se ha perdido el sentido común. El sentido crítico ya ni te cuento, que se está imponiendo a los muchachos, porque es que no hay sentido crítico ninguno. Pero el sentido común de la gente normal, es que yo creo que... A mí me encanta Kafka, porque es el individuo absorbido por todo un sistema absurdo de normas ridículas y acaba siendo estando el individuo en un mundo absurdo, que no tiene ni pie ni cabeza. O sea, ahora a un niño le puedes poner una multa porque no lleva casco en la vida, y un niño de 2 años. O sea, es tan ya kafkiano que acabamos siendo absorbidos por eso. Y el método, la institución ya anda sola, es un monstruo gigante que ya va por libre, ya no. Es como lo de Terminator, al final los robots ya deciden, ya. Y acabamos todos arrastrándonos a eso. Yo, por eso yo insisto, no con ánimo ni de crítica, ni de... De hecho, yo me planteo, ¿qué dice de las personas que estamos aquí, ¿no? ¿Qué dice de nosotros el hecho de estar aquí hoy? Yo entiendo que hay un ánimo de querer seguir aprendiendo, de que tenemos una necesidad de hacer las cosas de otra manera. No sabemos todavía muy bien cómo, pero el hecho de que estemos aquí hoy yo creo que dice ya mucho, ¿no? Claro, yo me planteo, si hay una ley que dice que yo estoy contigo, que me parece súper absurdo, el chaval es el que tiene que decidir si se pone el casco o no, y si se mata, se pega una hostia, pues es su responsabilidad. Oye, chaval, a lo que voy es, hay cosas a las que yo no llego, o sea, yo no puedo, ¿qué hago? Si esa ley está aprobada y hay un policía y multa al chaval, ¿yo qué hago? Lo que sí me puedo plantear es qué hago yo con ese chaval. Pero no me parece que esté el debate en que el sistema tiene normas absurdas. Y yo creo que el sistema es el que es, yo insisto, el sistema es el que es y no sé si, yo estoy con él, no sé si vamos a poder hacer mucho por cambiarlo, pero más allá de eso, me parece que más interesante lo otro, es decir, con el sistema que tenemos, ¿qué puedo hacer? ¿Y cómo ayudo yo a este chaval? Oye, chaval, te han puesto la multa. ¿Ahora qué puedes hacer? ¿Te lías de hostias con el policía? ¿Asume tu responsabilidad? ¿Aprendes de esto? ¿Qué hacemos? Decirle al chaval, vives en un manicomio. Esto es un manicomio. Pues, ¿tú estás loco? O sea, sí. Quiero decir, y es real, ¿no? Yo sé que es una coña, pero es real. O sea, hay un 80% de estrés en la sociedad. 80%. O sea, son unas cuotas de manicomio. El estrés en la naturaleza y la ansiedad son métodos de que cuando el león viene a comerte y te entra ansiedad y sales corriendo. Entonces, una persona que continuamente siente estrés, o sea, es una persona que vive en un entorno desnaturalizado. El 30% de la población han pasado por depresiones muy fuertes, crisis de ansiedad, y se espera que, bueno, el nivel de suicidio ya no se da cuenta, pero es de los más altos en la historia de la humanidad. Y en el 2050 se prevé que las depresiones del 30% pasan al 50%. O sea, el niño está en un manicomio y tiene que ser consciente de que vive en un mundo que es muy absurdo. Vives en un manicomio. Entonces, lo que se trata es de ser lo más cuerdo posible en un mundo de loco. Y tienes que entender que lo que ha dicho a lo mejor el juez o el otro y tal, pues no, pues, lo que hay, y vamos a ver cómo podemos cambiarlo desde... ¿Cómo puedo aportar yo para que haya un cambio a positivo? Pero es muy importante el chaval. Porque el chaval se cree que el mundo de los adultos es el, y que es él el que está, digamos, estropeado. Pues hay que equilibrarlo. Hay un ejemplo también que parece interesante, ¿no? Que hay datos que dicen que las consultas ahora psicológicas y tal están llenas de personas que van a consulta porque tienen una sensación enorme de fracaso, ¿no? En parte provocado por toda la situación de crisis económica y tal, ¿no? Claro, vuelvo y repito, la crisis está ahí y la situación es la que es. ¿Cuál es el papel? El papel entiendo que será empezar a darle mensajes a esa persona de que no es un fracasado. Porque la sociedad le está diciendo, no, eres un fracasado, porque no tienes trabajo, porque no puedes alimentar a tu familia, porque no le puedes dar una educación a tus hijos, porque... Se está encargando el sistema de enviarle mensajes que van en esa línea. El papel, entiendo, que será precisamente ese que tú propones, ¿no? Espérate, es que a lo mejor no eres un fracasado. O eres un fracasado con respecto a qué. Porque seguramente hay ámbitos de tu vida en los que hayas obtenido el éxito, ¿no? y seas capaz de... Pero vuelvo y repito, o sea, la situación de crisis, por ejemplo, está ahí y yo no la puedo cambiar. Lo que sí puedo cambiar es mi relación con esa persona que viene a pedir ayuda y cómo ayudarla, ¿no? Eso que comenta Guilla me parece muy importante, relacionado también con lo que decía María Ángeles del sentido común y de la formación que necesitamos, creo, como personas, ¿no? Que claro, eso desde el fracaso, que es lo que podemos ver a lo mejor con los chavales que nos relacionamos, ¿no? Que claro, ellos, a lo mejor llega el profesor, ¿no? Y le sienta para hacerle ver el fracaso académico, ¿no? Pero el profesor no es capaz de ver el esfuerzo que está haciendo para salir de la delincuencia, para dejar las drogas y tal, ¿no? Claro, que es un poco qué es el éxito, ¿no? Y hacia dónde los empujamos. Entonces me parece muy importante que eso, volviendo a lo que comentáis vosotros dos antes, que si vamos a estar dentro, que por lo menos desde dentro, que no lo estropeemos más. Que en muchas ocasiones mejor no hacer nada antes de echar más gasolina a ver, yo no sé si me he explicado bien, yo sí creo que se pueden cambiar cosas desde dentro, ¿no? O sea, el pesimismo es a nivel de querer cambiar el sistema, no, ahí soy muy pesimista, pero sí creo que hay cosas que se pueden cambiar desde dentro, pero si vamos uno a uno y despacio, ¿sabes? Porque es lo que te quiero decir, si la mayoría piensa distinto es porque tengo toda razón. Desde dentro tienes un poder impresionante. Nosotros en el 2006, por eso yo siempre digo que dentro de las instituciones, incluso las más duras como centros menores, hay gente maja que ha dado la cara y que se la ocupa. En el 2006 cogían a los chavales, les levantaban a las 5 de la mañana a los menores en pijama y se los llevaban a Marruecos y los dejaban, o sea, los estaban de ese ilegal, ¿no? Y todas estas deportaciones ilegales, incumpliendo la ley, pues estaban haciendo. Y gracias a que dos educadores muy majos desde dentro llamaron a Nacho Lamata, que era nuestro abogado en Fundación Raite, y les están llevando a Bilal el Banda no sé qué, Javier Hamza no sé cuánto, y se los están llevando tan van a tal aeropuerto y van a coger tal avión. Inmediatamente Nacho, como abogado, ya pone una habeas corpus, un este, va a los juzgados a las 5 de la mañana, tal, tal. Pues tenemos un juez muy majete que está dentro, muy majete, el juez manda una orden judicial de que el avión no sale hasta que los niños no se tal. Tienen que bajar a los niños del avión, tal, ¿no? Y gracias a eso se crea una sentencia, tal, ¿sí? Y llega al Tribunal Constitucional y se crea jurisprudencia y emite un auto, no sé cómo se llama. Y ya ahí pararon las deportaciones. Gracias a que había un juez dentro. Gracias a que había unos educadores muy majos dentro. El vídeo que acaba de salir, que ahora este chaval, Alfonso, tiene que ir como acusado al juicio, que es a lo mejor por difundirlo, lo ha sacado un vigilante de seguridad de un centro de menores. Fíjate el poder que tiene, la que ha liado, que ha salido en los medios de comunicación, que ha salido. De Málaga, tercero. El chaval este de Málaga, de centro de menores, que no es. Y gracias a que había un vigilante que, como persona, como humano, por eso yo digo poner la persona por encima, como humano, veo un chaval atado, gritando tal, y dice, hostia, pues, o mi puesto de trabajo, mi seguridad, tal, o la humanidad por encima. Por eso yo soy partidario de la humanidad, yo a nivel personal, o que me muera de hambre, me metiera en la calle. Pues esto hay que sacarlo, lo graba y lo saca. Gracias a que había una persona dentro, yo me acuerdo, en el 2011, hay un chaval en un centro de reforma, le pegan tal paliza los vigilantes de seguridad que le dejan a morata o escayolao y dan orden de que nadie entre a ver al chaval, ¿no? Porque se da cuenta al centro que se ha pasado, que casi lo mata. Y un educador consigue entrar. Habla con el de seguridad, vigilando el de seguridad la celda o la habitación, ¿no? Y consigue entrar, no, déjame que yo tengo que soy su educador, ¿no? Entra y le saca fotos. Y lo filtra en los medios de comunicación. Y se monta un revuelo de cojones. Entonces, inmediatamente el centro se siente ofendido, tal, pero como medida tiene que calmarse. La gracia es que hay gente desde dentro les puede hacer mucho daño. Por eso yo creo que. Ahí yo comparto la opinión de Guille de que no podemos tampoco cerrar los ojos y decir, esto es una mierda. Tenemos también la fuerza de hacer cosas desde dentro y la cosa al final es el sentido común. Somos una herramienta útil, pero ni somos definitivos ni somos infalibles. Y con esa autocrítica siempre por delante, seguro que podemos avanzar y llegar al final a cosas que nos unan más, ¿no? Con las que estemos más de acuerdo. Al final yo creo que es muy importante lo de la ley, cambiar las leyes para no buscar siempre. Porque claro, al final lo fácil es tiramos de ley y tiramos de castigo y tiramos de pena y nos olvidamos de la persona. Lo que hace ese guardia de seguridad es jugarse su puesto de trabajo, su bienestar y el de posiblemente su familia por la humanidad, y es un hecho totalmente aplaudible. Pero no, al final ese hombre también tiene que cobrar. O sea, que él mismo se ponga esa exigencia, yo creo que eso debería ser por ley, que ese hombre no debería tener miedo a decir, oye, aquí se está tratando mal al chaval y por hacer algo bueno encima no voy a perder mi puesto de trabajo. O sea, al final tenemos que ir al fondo de todo, que son las leyes, que son las normas que él. ¿Cómo nos organizamos? Pero, ¿sabes lo más paradójico? Lo más paradójico, que los que incumplen las leyes son ellos. Y yo hablo de incumplir la ley, yo creo que hay gente que dice, hola, esto les está enseñando a los chavales, pero es que al final son ellos. La, si tú le ves la constitución, el derecho a la vivienda, por poner un... Y todo lo que está pasando en los centros de menores es completamente ilegal. Tú no puedes meter a un chaval en una celda de aislamiento, es que es ilegal. ¿No? Tú no puedes, no puedes medicar a los educadores, es ilegal. Es, si tú empiezas a estudiar, lo que es que, claro, meterse ahí es complicado, pero tú empiezas a aplicar la ley. Claro, y que la educación es obligatoria, y sin embargo los chavales que dan problemas, vamos a echar la calle, que se vayan a un cuas, cuando la obligación, la educación es obligatoria. Qué absurdo. Cuando vas a poblado del Gallinero en Madrid, el artículo 25 de los derechos humanos, es el que dice unos mínimos de alimentación y necesidad. Y lo que es ahí en sabores, en el barro, sin luz, sin agua. Si al final aplicásemos la ley, hostia, yo creo que al final lo mal. Por eso todo es una paradoja, todo es una paradójica, porque ellos hablan de profesionalismo y yo, como llevo aquí, como que desprecio el profesionalismo. Pero luego si te pones a estudiar, dices, coño, a lo mejor yo soy más profesional. Ellos defienden el imperio de la ley y la legalidad, porque esto es un sistema de jueces y tal, y yo lo critico y tal. Pero luego si empezamos a hilar fino, digo, joder, si soy yo el que está mal defendiendo la ley. En un momento de las madres contra la droga, decía Sara, que no estamos pidiendo que cambien la ley, no queremos que cambien la ley, queremos que se cumpla. Las madres contra la droga, son las más cañeras. Porque en la cárcel tampoco se cumple la ley. Por ejemplo, lo del vídeo ese que ha trascendido y demás, ¿no? De hecho, la contención, ponemos tiki-miki, es decir, la contención está mal hecha. O sea, vale, sí, el reglamento de régimen interno y eso, se contenta la contención, es decir, que está en el reglamento, se puede coger a un chaval, atarlo y tal y cual, pero en la contención está completamente definida cómo tiene que ser hecha. No puede ser boca abajo, y tiene que ser una posición determinada, y está mal hecha. O sea, te quiero decir, en lo que estamos de que hay que atender y buscar, porque es que lo que al final son ellos los que incumplen la ley, no es el papel este de contra el sistema, no sé qué, ¿sabes lo que quiero decir? No, sino que es que no se cumple la ley. La legalidad o la norma, lo que ha dicho Julio, es decir, es que sistemáticamente es desde la gestión de los centros que se incumple constantemente. Es que lo que pasa al final es, por ejemplo, tenemos un caso de pedir asilo humanitario por dos niñas hondureñas que vienen del conflicto de las maras, del conflicto de las pandillas. La ley las ampara porque hay peligro de persecución. El problema es demostrarlo. El problema es demostrarlo, que te lo metan a trámite, que tal, que no, ¿sabes? O sea, hay un imperio burocrático que al final consigue que la ley no se cumple, que es la paradoja, ¿no? Ahora aquí pasa eso, y encima, rápidamente, la Junta de Andalucía ha salido diciendo, protegiendo al centro. En vez de decir, hostia, no, pues vamos a ver qué pasa aquí, si esto está mal. No, rápidamente se lanzan a decir, no, este centro fenomenal, esto no es así, es un vídeo que esto no debería haberse hecho. O sea, se lanza rápidamente a proteger a la institución antes de hacerse preguntas de ni siquiera de cuestionarse lo más mínimo. Oye, vamos a ver qué pasa. Y como ha molado, hemos intervenido todo. Voy a decir solamente una cosa, si se puede hacer lo de la idea de lo que estamos haciendo un poco, es eso, sacar propuestas, no quedarnos ahí en la crítica y pegarnos aquí de latigazo, ¿no? Sino eso, por ejemplo, la propuesta, la semana que viene hacer lo de la mesa redonda con los chavales, poner un corto, hacer una actividad cultural, pero en la que los chavales participen y darles un espacio donde ellos puedan hablar, y pues, porque es que no lo hay. No hay ningún curso, ni jornada, ni en ningún sitio donde los chavales. Por ejemplo, a mí me encanta lo que hace Julio en el programa de radio, que lo recomiendo mogollón, que lo visitéis, el blog de los sonidos de mi barrio. Es genial. Y es una cosa muy sencilla, como decía Julio, de ponerle el micrófono al chaval y dejarle que hable, darle un espacio donde ellos se expresen. Son cosas muy sencillas. Me llamaron para el cuarto de pedagogía, ¿no? Y entonces me llaman a mí para que vaya a la clase y explique los sonidos de mi barrio. Y yo empiezo a ver los chavales que están dentro de un proyecto, ¿no? Que tenga que hacer programa, proyecto, plan, no sé cuánto, y verla y hacer un estudio de las análisis de las necesidades de los críos, intervenir sociológicamente, pues un follo, y yo venía a explicar un proyecto, ¿no? Y yo digo, pero pues yo como instando la cabeza, ¿no? Digo, pero si yo solo pongo un micrófono delante de un niño y el niño habla y me cuenta su movida. Pero fíjate qué sencillo. Llegamos a la SER. Y claro, nos entrevistan la SER, llevamos un chaval y fue Olga y el chaval, ¿no? Entonces les entrevistan, tendría que ser media hora, pero entre la publicidad, pregunta, respuesta, rápido, contesta, vamos a publicidad, tal, tal, todo medido, y el chaval al final no hablaba, ¿no? Y esto es la SER, y lo están haciendo dos periodistas que tienen 5 años de carrera, tienen un máster, hablan idiomas, son periodistas súper prestigiosas, y entonces le decían a Olga, qué maravilla el proyecto que habéis hecho con la radio, con poner los chavales y tal, y cómo lo hacéis, y así, los... Y claro, decía, bueno, pues si solo ponemos un micrófono al niño, ¿cómo una persona que ha estudiado 5 años de periodismo que se puede sorprender de una cosa tan sencilla? ¿Cómo una persona que está en cuarto de pedagogía con el profesor se puede sorprender de algo tan sencillo también? Porque se están complicando la vida muchísimo. Sí, eso también es complicarnos, ¿no? Un poco. Todo el rollo ese de deseducarnos nosotros para poder recuperar lo que decían desde el sentido común. No, pero a mí me decían, ellos tenían pensado lo de pedagogía, tenemos que hacer el proyecto y tenemos que buscar las necesidades y estudiar y tal, y ver la población. Y yo decía, yo qué sé, yo voy con el chaval y el programa surgió de verdad, de la forma más. Nos dijeron, oye, un espacio aquí en la radio y tú llevas a los chavales, pues, y vas y prueba. Podría haber salido mal, pero yo veo que los chavales de repente empiezan a hablar, y se explican. Que le mola, que... y fue surgiendo de una forma supernatural. Y aquí sí que, desde la pedagogía, educación social, ¿no? Hemos perdido la naturalidad completamente. Y los chavales que, como lo de la radio, les gusta mucho. Pues les encanta, ¿no? Te hablas con un chaval que está rapeando, hace su medio, te puedo entrevistar por la radio. Y yo, tío, voy a ir a la radio, tal. Ya la autoestima se le. Entonces van ahí, se lo preparan, se tal. O sea, que les mola un montón. Y yo ya no llevo pautadas las preguntas, sino simplemente como si estuviésemos como aquí, estás tomando un café, surge el tema y ya te vas hablando, pero tú vas haciendo alguna preguntilla y surge de forma muy, muy natural. Yo voy a hacer una cocina porque siento la necesidad. Muy bien. Y es que me voy a ir y como no lo diga, me voy. Sí, que es verdad. No, lo primero agradecerte que. Es un placer escucharte y que por iniciar has podido venir aquí a contarnos, a abrirte, ¿verdad? Es verdad que muchas veces ellos no dicen que te abres en el libro, te abres, pero sí que es verdad que te abres, cada vez que hablas se denota que lo digo, vaya, o sea que agradecerte. Y también por supuesto recalcar lo de Alicia, que pequeñas cositas, pequeños granos contribuimos, ya sea desde fuera o desde dentro, que creo que está muy a lo cierto. Y aunque sea verdad que parece hoy en día que música, dibujo, no sé qué, las asignaturas de pensar son las asignaturas a las que menos damos importancia, desde arriba nos los están ahí metiendo. Y bueno, solamente decir que estaría súper contenta que de aquí pudiera nacer una pequeña idea o un pequeño ilusión que se pusiera en práctica. Desde luego creo que sería ideal. Y nada, me tengo que marchar, ya está. Si no, no digo. De todas formas ya vamos finiquitando, ¿no? Sí, vamos finiquitando ya. Que yo creo que hablo de todo menos del libro, ¿no? Sí, la verdad es que la presentación del libro creo que lo dejaremos para otro día. A ver, una cosa, yo por creo cierto, que si alguien lo quiere, está aquí en la librería. Yo creo que le dije antes desde el principio que yo creo que se quedaba corto lo que ha sido el club de libros, ¿no? El club de lectura, porque empezamos sin tener el libro, ¿no? A mí me lo dieron la mañana antes. Entonces, siempre he dicho a Andrés que si aquí saliera un grupo que lo volviéramos a leer o volver a hacer otra vez bastante quedar para hablar sobre lo que Julio dice, que luego ya También te criticamos, ¿eh? De coste. Te quiero decir que yo creo que se ha quedado corto, que podríamos volver a intentar a quedar pues para hablar sobre lo que Julio dice. Si queréis, la propuesta sigue abierta y digamos, yo creo que se encargaron no sé cuántos libros, unos son los que quedan, ¿no? O sea, y es un libro que la verdad es que creo que es interesante manejarlo. Además, manejarlo, porque desde la primera lectura yo creo que son tantas cosas las que nos dice y tantas cosas que yo digo, bueno, tranquila que tendremos que volverlo a leer. Por eso, porque es un libro muy interesante, son las vivencias que él tiene, pero creo que la profesión que elegimos por algo nos lo vamos a encontrar antes o después en la vida misma, o sea, no simplemente con los muchachos y en la vida, una vida real. Y entonces yo soy Jandre, que se me quedaba como corto el curso de lectura. Bueno, las disponibilidades de, vamos, no hablo por mí, yo en concreto, por mucho que me gustara la idea, no me puedo. Bueno, lo intentamos. Sí, también lo intentamos. Porque sí, al tú de lectura, a demanda del personal. Porque te quedas tú con los niños, bueno, pues va. Andrés, recordad que Julio también viene para la jornada. Sí, con Enrique Reguera con. Son gratuitas las jornadas, cosa que se nos olvida decirlo. Y son en la biblioteca, habéis dicho, ¿no? Sí, en la biblioteca pública. Tenemos también lo de la, lo del corto, pero luego es verdad que son totalmente gratuitas y bueno, no, que es una manera de estar un poco también en la realidad que hay. Y luego lo del corto, justamente como no sé quién lo ha dicho antes, por eso de que le vamos a dar, van a venir chavales de centros, de pisos, chavales que viven con su familia, chavales que justamente es un día que les podemos dar a ellos ese protagonismo, que sería interesante que cuanto más pudiésemos asistir el miedo. La semana que viene a las 6, en la sala Clavellina, vamos a estrenar un corto que además... ¿La Clavellina o la...? No, la Clavellina. Se ha dicho que es la Filmoteca. No, es que la Filmoteca no nos salió. Que quede claro. Vale, pues mira, normal que... Y donde van a venir chavales y chavalas. Y es hacer una mesa redonda, lo típico como lo de los programas de televisión, el corto, no sé qué, y luego va a ir a, vamos a hablar hasta el final. Pues ese rollo. ¿Y el corto? Pero lo guay es que los chavales son los protagonistas y pues cuando la gente pueda ir, venir y tal y cual, aunque no, pero es por los, sobre todo por los chavales, ¿no? ¿Qué día? Se van a sentar ese día. Y el miércoles a las 6. ¿Han hecho un corto los chavales? No, en el corto sí que han participado centros de menores. Y bueno, esto es una iniciativa que igual pasa, pues ha surgido así a bote pronto, pero si hay más demanda, pues el año que viene voy a mostrar al director. Y han hecho, el corto se ha hecho una película, ya se ha terminado el año pasado. Y en fin, que a lo mejor podemos conseguir hacer una cosa más gorda. Que depende de la participación, pero que es que depende de la participación, que esto es iniciativa personal de la gente. O sea, yo tengo que decir una cosa. Lo que está, pues, sí, que podáis venir y ese rollo. Tengo que decir una cosa, es muy gracioso el primer día de club de lectura porque se nos llenó esto de psicóloga. Sí, sí. Pero que vea, imaginaros, el shock un poco de que somos educadores sociales en el colegio, no sé qué, colegial y tal. Y de repente se nos llena esto de psicóloga. ¿Y dónde están los educadores sociales? Bueno, y yo decía. ¿Y dónde están los padres sociales? Pues estaba la propaganda del colegio por aquí tal, y si la gente quiere, por lo menos que nos conozca que existe. ¿No? Pero fue muy gracioso porque... Eso es como la canción donde están los poetas. Podemos hacer la canción donde están los poetas andaluces. Los padres sociales, no de cáncer. Bueno, pues muchas gracias a todos y...